pasarlo a lo grande. Vamos, embálate, embálate, embalado como siempre. Prepararse. Vamos a la playa. La bomba estalló. La bomba estalló. ¿Cómo estamos ahí? Insecto. ¡Vamos arriba! ¿Dónde estamos, gente saltadora? Arriba, arriba. La gente que vamos a pasar a los grandes esa noche. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Everybody. Esto se viene vivo, señores, señores. Poniéndote la energía positiva ya en esa noche. DJ Quilo. ¿Dónde estamos, gente saltadora? Arriba, arriba. Que salta, salta, salta. ¿Dónde estamos, la gente que va a pasar a los grandes esa noche? ¿Dónde está mi gente linda? Arriba, arriba. DJ Guido. Embalado como siempre. A través de Recreo Discoteca. Señores, señores, la pasamos a lo grande. Come on. Welcome DJ Quilo. En vivo y en directo, señores, señores. ¡Epa! Oye, para allá la gente de al fondo, excelente. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos, chicos? ¡Arriba, arriba! ¡Salta, salta! ¡Vacila, vacila! ¡Pa' que te diga vacilón! ¿Cómo estamos, DJ Willow, también? ¡Embalado! ¡Vamos a embalarnos! Esta noche la pasamos a lo grande. Queremos que tú disfrutes. Queremos que esta noche sea tu noche a través de Recreo Discoteca. Vamos arriba, embalado como siempre. Ya se vienen más temas también para desempolvar el baúl de los recuerdos de esta noche. Muchachos, embalado como siempre, arriba, arriba. ¿Dónde estamos, mi gente linda? También la gente que vamos a embalarnos. ¿Cuántos vamos a embalarnos esta noche? Sube arriba. También, ya mismo se viene más adelante, más DJs para despedir este año 2017 como Dios manda. Vamos arriba. Sube, sube, sube, sube, sube. Gente linda de Lanzo, la gente del Pasto Calle también. ¿Dónde estamos? Eso. embalado como siempre, gente linda. Sube. Más poder. Más ritmo. Hey. Oiga, señores, señores. Vamos arriba que nos embalamos. Willo DJ. Oiga, DJ Willo. Poniéndote la mejor música, poniéndote en ambiente en esa noche ya. Así arrancamos en esa noche, en el recreo, discoteca. ¡Epa, muchachos! Vamos a bailar y a gozar. Y arriba, arriba, arriba. Saltar. adelante. Más DJs. Más adelante se vienen más sorpresas. Ya por ahí me conversaban. Ya por ahí escuchaba un rum rum, como decía por ahí. Cervecita, ¿cuánto estamos tomando cervecita? Arriba, arriba, arriba. ¡Que se venga! ¡Hey! DJ Willow, en vivo. Vamos arriba, qué rico que sonamos. Ese fin de año la pasamos a lo grande. Eso también, gran saludo. Ahí va la gerencia. Arriba, arriba. Eso por acá, dice Quilo ya. Embalado como siempre. Vamos arriba. Vamos suavecito por acá, señoras y señores. Queremos que esta noche lo disfrutes. Queremos que esta noche lo pases a lo grande. A través de Recreo Discoteca. Invitados también a la gente que estamos de la parte de afuera. A pasarlo a lo grande acá adentro. Acá se vienen más sorpresas también, señoras y señores. Se vienen más sorpresas, más premios esta noche. Preparados que se viene a lo grande. Yo te di mi amor y tú me pagas. Oye, qué rico también. Es muy duro olvidar lo que tú hiciste. ¡Epa! DJ Will en vivo y directo. Oye, oye, Dios mío. Yo te di mi amor y tú me pagas. Ahí para los que van a pasar a lo grande también, muchachos. Eso, qué rico. Algún día entenderás. A la gente que trabajaron el día de hoy también. Los que van a trabajar el día de mañana también, ¿no es cierto? Sube. Eso, venga, venga, pasalo lo grande esa noche. Venga acá, véngase para acá. ¿Dónde estamos la soltería también? ¿Dónde estamos soltería? Arriba, arriba. Un poco de aguardiente para el sistema. Luego mi corriente me envenena. Ahí van los solteros de la noche. levanten esa noche. ¿Cuántos, cuántos? Los que vinieron entre panas, entre amigos, entre colegas, a pasarlo a lo grande. Que me perdonara. Pensaba que tú solamente eras para mí. DJ Willo, DJ Willo, Willo DJ. Epa, para mí tengo tu foto. Paco, ¿cuántos tienen la foto del pelado? ¿O cuántos tienen la foto de la pelada en el teléfono? Vacila, vacila. Eso también puede ir en la gerencia. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Vamos arriba, chicos, el balance esta noche. Se viene también grandes sorpresas más adelante. Esta la hice para él. Cuando la escuche, quiero estar. Dios mío. Vamos, DJ Willo, el papacito de la mezcla. ¡Qué rico, qué rico! ¡Vamos arriba, soltería! ¡Solteros y no solteros! ¡Arriba, arriba, balance! ¡Epa! ¿Dónde estamos, cerveceros, amigos? ¡Buenas noches a la gente que arriba! ¡Sí, por acá! ¿Cómo estamos? Una carrilla. Eso por ahí también la gente invitada a pasar a lo grande. La gente que se encuentra en la parte de afuera también invitada a pasar a lo grande. Este fin de año la pasamos super. ¿Y dónde estamos las chicas solteras? Hay unas solteras. Eso. De la casa para afuera, dice. Everybody. Sube, DJ Willo. Señoras y señores, DJ Willo mezclando a mi movimiento. Algo así más o menos. Dale, DJ. Esto es lo nuevo. 3, 2, 1. Oye. vamos arriba. Apenas sale el sol y tú te vas. Oye, qué rico. Somos felices los cuatro. ¿Cómo? Si somos ya el no, y así nos queremos. Si conmigo te quedas, con otro tú te vas. Como dice, vamos arriba la soltería, arriba, arriba. Si conmigo te quedas, solteros arriba la mano. Eso, qué rico que suena en la noche ya. ¡Cómo! Eso, qué rico. DJ Willow, Willow DJ. El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo. Vamos, la gente que estamos embalados ya en esa noche. ¿Cuánto estamos embalados? Los que ya nos vamos embalando de poquito a poquito ahí. Eso, qué rico. ¡Epa! La gente que no se muere de amor. ¿Cuántos no se mueren de amor? Los que dicen que si se fue, vendrá otro mejor. ¿Sí o qué? Sube, DJ Willow. ¡Epa! ¿Dónde estamos, gente linda cervecera también? La gente que vamos a consumir en el bar. Esa rica cervecita bien heladita, sí. Deliciosa, deliciosa, ¿no es cierto? ¡Vamos! Come on. Eso, qué rico. Arriba, arriba. Pero yo te quiero así. La gente también queda aterrizando por acá. ¿Cómo estamos, muchachos? Esta noche la pasamos a lo grande, señoras y señores, a través de Recreo Discoteca. Ya se viene grandes DJs también para seguirte compartiendo más música. Seguirte inyectando lo mejor de los éxitos. Pasarlo lo grande de fin de año. A través de Recreo Discoteca con los DJs que te hacen bailar. ¿Cómo? ¡Epale! Vamos que nos ponemos el calorcito ya. ¿Cómo estamos, sucursal del cielo? Buenas noches. Gente linda arribando esa noche. ¡Epa! Sucursal del cielo. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿De dónde más? ¡Sube, DJ! En vivo. DJ Willo, como siempre, haciéndote everybody la mezcla del fin de semana. ¡Epa! ¡Vamos arriba la soltería! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Hombres solteros esta noche! Los que vamos a hacernos un levante antes que se acabe el fin de año. ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Cómo! Eso, vacila, vacila tu paso lento, violento. Vacila, vacila, pa' que te diga vacilón. ¡Epa! Se viene lo mejor de la travesura en esa noche. Ese DJ te toca así nomás. ¿Dónde estamos las chicas solteras? Vamos arriba a la soltería. ¿Dónde estamos chicas solteras? Arriba, arriba. Los que vinieron con el permiso de la calza y los que no necesitan permiso, ¿cuántos, cuántos arriba? La gente que prometió que hoy día no iba a tomar, ¿cuántos dijeron hoy yo no tomo? ¿Sí o qué? Y la gente que estamos tomando cervecita, no por despecho, sino porque hace tremendo calor. ¡Eso, qué rico! ¡Vamos, DJ Guido! ¡Vamos, inyectante la mejor energía! ¡El mejor Energy Party! DJ Guido, Guido DJ, haciendo el pre-weekend este fin de semana. ¡Epa! ¿Cómo estamos, gente linda? ¡Arriba, arriba! Estamos tomando cervecita. No hay nada. ¡Chévere! Ya se viene, señoras y señores, más adelante. Se vienen grandes sorpresas. Se vienen premios también. Por ahí ya me estaban contando, me estaban conversando. ¡Prepárense, prepárense! ¡Hola, DJ Guido! ¡Ponle más flow! Esta noche derrumbamos parlantes. ¡Epa! ¡Vamos arriba! ¡Que sube! ¡Que sube, que sube! ¡Sube la energía positiva! ¡Sube el ritmo! ¡Everybody! ¡La gente que vamos a pasarlo a lo grande! ¡Oiga, pinche Guido! Oiga, DJ Will embalada, excelente. Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. ¡Sube, sube! Ahora, maldito. Vamos arriba, chicos. Vamos arriba, chicos. ¡Sube, sube! ¡Eso, qué rico! También, vamos sabes lo que es el DJ que está poniendo lámpara. Es que rico es que pasa, mi niña. Eso, vacila, vacila. Vacila tu panzo lento, violento. Vacila, vacila. Pa' que te digan vacilón. Epa. Oye, qué rico. Gente de Lanzo, ¿dónde estamos? Gente de Lanzo City. Eso, por ahí también la gente de Pasto Calle también. Ya no hay. Ya se han ido. Ahora, maldito. Ahí está. Excelente. Sube. ¿Y dónde estamos, soltería? Sube, sube. Se viene de todo un poco. Por acá dicha el Willow ya recargado. Ya se viene de todo un poco, ¿eh? Bachata, vallenato, salsa, merengue, salsa choque. De todo un poco ya se viene, no se preocupen. ¡Epa! ¡Eso, qué rico! Action. Action. Vamos a través de Recreo Discoteca. Indicando de la energía positiva ya. DJ Willow. Comenzamos, DJ Willow. Esto es solamente para calentar cuerpos. Para lo que se viene más adelante. Ya se vienen también grandes colegas DJs a mí de la noche. Esta noche la pasamos a lo grande a través de Recreo Discoteca. Oye, para allá, sucursal del cielo, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, sucursal del cielo? Eso. Pasando, pasando a lo grande. ¡Qué rico! ¡Cómo! Ya se viene el otro colega DJ también. Nosotros ya volvemos, señores, señores, con más de la mejor música.